Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Aunque a veces tratamos de estar acobachados, en este caso, porque no somos favoritos, así que nunca somos favoritos, que salimos de la provincia no somos favoritos, así que tratamos de estar ahí, tranqui, en la gatera, para ver qué se hace. Sobre todo porque Fernando Saucedo es de Florencio Varela y es local. Claro, sobre todo eso, porque tiene ahí ya su sede, ha peleado siempre ahí, después ha salido un par de veces afuera, pero su carrera la mayoría la hizo toda ahí en Florencio Varela, y obviamente es el favorito, así que... Pero bueno, venimos con la idea de cambiar el panorama y de ver si podemos conectar algún golpe, qué cosa que lo podamos sentir, y ver jugar con su edad también, tiene una edad que ya creo que tiene que volver, y yo tengo que subir, así que... Voy con esa idea de trabajar al cuerpo, de ver si lo puedo ablandar un poco y cortarle las piernas, porque es un boxeador que no tiene mucha pegada, pero boxea muy ampliamente. Claro, Pablo, él lo que tiene es una enorme experiencia. Estoy viendo acá 68 peleas tiene, ¿no es cierto? Sí, tiene 68 peleas, sí. Pero bueno, yo creo que ya está. Llegó su límite y creo que nosotros con lo poco que tenemos y con la juventud podemos hacer algo importante. Lo hicimos ante Muñoz, no lo logramos por un toquecito, pero yo creo que con este pibe podemos tener más suerte por el tema de que no pega mucho y nosotros tenemos un poco de pegada, creo. Nunca me considero pegador, así que, pero trabajábamos a un ritmo bastante intenso. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.